Sexta expulsión del templo. Segunda parte de tu cuerpo es un templo. La visualización o imaginación guiada es una variante de la meditación tradicional. Lo que viene a continuación es una guía para un ejercicio de visualización. Busca una postura en la que te sientas a gusto, sobre el suelo, sobre la cama, en una silla. Lo importante es que estés a gusto en la postura. Cierra los ojos y concéntrate en respirar. Tu respiración es ahora tranquila y acompasada. Observa tu cuerpo, cómo se encuentra en este momento, las zonas donde hay tensiones y aquellas que están relajadas. Observa tu cuerpo como si se tratara de un templo. Un templo ocupado por estancias y capillas y recorrido por pasillos y naves. Asciendes por uno de los pasillos que va desde el tronco hasta el final del cuello. Allí te encuentras con la embocadura a una capilla, tu boca. Además de una capilla, la boca es una de las puertas de entrada al templo que es tu cuerpo. Colócate en el centro de la capilla de planta ovalada. Es una estancia atravesada por arcos. Estos se cruzan en diferentes planos variables, como si se tratara de los arcos de una bóveda de crucería móvil. Estás en el centro de la capilla y miras hacia arriba. Observas la forma y la curvatura de la cúpula que la corona, el velo palatino. Su tono es de mármol rosado y su textura es membranosa, el mismo tono y la misma textura de las paredes y el suelo. Un brillo húmedo recubre la superficie de la cúpula, las paredes y el suelo, como el de la piedra de esas fuentes por las que corren sin cesar cortinas de agua. En la zona del ábside, la cúpula descansa sobre un arco peraltado, la arcada dental superior. Este a su vez descansa sobre otro arco peraltado, la arcada dental inferior. Las dovelas de color marfil que componen los dos arcos tienen distintos tamaños. Reconoces de una en una cada dovela de brillo nacarado y superficie pulida. Los arcos descansan uno encima de otro en planos paralelos. A veces, ahora mismo, la arcada superior sube y la inferior desciende, rompiéndose la relación paralela de los planos, que ahora se cruzan, dejando entrar dramáticamente la luz de afuera. Todo el interior de la capilla, las dovelas de color marfil, el mármol rosado que recubre la cúpula, las paredes y el suelo, brillan ahora con gran intensidad. Desde ese lugar, desde el ábside, miras a la dirección opuesta. Las estancias adyacentes se encuentran sumidas en la oscuridad. El acceso a ellas se realiza a través de un pasillo abovedado cubierto de arcos. Al fondo, el arco palatofaríngeo. Algo más cerca, otro arco. De su clave, en el centro, cuelga una campana rosada y blanda. Te colocas de nuevo en el centro de la capilla. Hace calor y hay humedad. Se está bien. Corrientes de aire atraviesan la estancia con regularidad rítmica, mientras producen sonidos sibilantes. A veces rumor de olas, otras de hojas secas. Cuando entra por las estancias en penumbra, el aire resulta cálido y algo tóxico. Cuando lo hace por la puerta del ábside, las dos arcadas dentales cruzadas dejándolo pasar, el aire resulta más fresco y agradable. Como decías, las corrientes producen un sonido sibilante, que a veces recuerda un rumor de olas, otras el de hojas secas. La capilla de cúpula rosada tiene efectos acústicos sorprendentes. Nunca has estado dentro de un órgano. La sensación debe ser parecida. De vez en cuando, todas las arcadas y bóvedas se ponen en movimiento de manera orquestada, como en un baile de arcos que se cruzan y se descruzan. En conjunción con las corrientes de aire, producen sonidos. Estos no surgen de manera aislada, sino engranados en sucesiones articuladas. Son sonidos de una gran variedad de tonos, timbres, frecuencias y duraciones. Cuando se dan estos acontecimientos sonoros, la campana rosada y blanda que cuelga de un arco al fondo vibra sin parar junto con el resto de la estancia. Un terremoto en una capilla del sur de Italia. De pronto, se ha hecho de nuevo el silencio y la quietud en el interior de la capilla. Te detienes en el centro de la estancia. Notas la textura acolchada y musculosa del piso. Ese colchón musculoso sobre el que te sientes a gusto comienza a moverse. Lo hace en todas direcciones, mientras explora el interior de la arquitectura y sus recovecos, tal y como lo haría el cuerpo ojo de un caracol. Este movimiento reptante provoca que de las estancias oscuras comience a manar un flujo líquido que inunda la capilla. Esta brilla más que nunca. El nivel llega ya al basamento. El colchón musculoso desplaza el flujo líquido de un lado para otro, provocando oleaje. Mientras tanto, el líquido sigue manando como si lo hiciera de una fuente. La misma capilla del sur de Italia de antes, esta vez inundada. En este punto ha de tomarse una decisión. Una, repentinamente el líquido desaparece al fondo de las estancias oscuras, como absorbido por una fuerza invisible de la profundidad abisal de los océanos. Dos, de igual forma repentina, el líquido desaparece violentamente por la puerta de entrada de la capilla, como cuando desde un portal se arroja un cubo de agua sucia a la calle.